¿Qué es lo que ves? Con Ruth Álvarez, Ana Falagán, María Pérez y Bárbara Rodríguez. Hola, buenas tardes. Son las 17:32 y esto es ¿Qué es lo que ves? Estamos como todos los martes en nuestro programa hablando de la televisión y bueno, hoy es el último programa de 2007 y como siempre contamos con la presencia de Ana María Falagán, buenas tardes. Hola. María Pérez. Muy buenas tardes. Y Ruth Álvarez. Hola, ¿qué tal? Bueno, y una servidora, Bárbara Rodríguez. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bien, con ganas ya de ir a casa. Con ganas de regresar al hogar. Ver a los amigos y la comida de mamá. Sí. La cena de Nochebuena, fin de año. Bueno, más o menos. Bueno, ¿y cómo se presenta la televisión estas Navidades? Creo que, bueno, estará plagada de programas navideños, ¿no? las películas de siempre. A mí lo que me ha sorprendido ha sido la propuesta de Televisión Española para... ¿Cuál ha sido? Para estas Navidades. Pues que parece ser que van a retomar La Casa de la Pradera. No sé, la Casa de la Pradera, la serie. La Casa de la Pradera, sí. Se trata de los días 23, 24 y 25 de diciembre y han decidido ponerlo sobre las 4 de la tarde, que debe ser así una época, unas fechas en las que... Pues estamos todos en casa reunidos y nos vendrá ahí a la nostalgia, pues... Es una serie muy familiar también. Sí, y eso, pues las 4 de la tarde creo que es un horario en el que, pues, aún no están las prisas de la cena y mientras te mentalizas, pues no sé, estará bien. ¿Vais a verla? Yo creo que sí. Sí, estoy en casa, seguro que sí. La Casa de la Pradera es un poco también Verano Azul, ¿no? Que la han puesto muchísimas veces en la televisión y... Pero, bueno, no sé, debe ser, como se estrenó en los años 70, yo creo que muchos de nuestra generación, sí, lo recordamos de las típicas coñas del informal, pero no es una serie así que a mí me suene de verla. Yo personalmente no he visto ningún capítulo, no, salvo lo que tú bien dices, que ahora últimamente, por ejemplo, en el intermedio también lo usan mucho para la imagen de esta serie, para ponerle una voz así un tanto cómica, y son las únicas imágenes que recuerdo. Yo sí que lo recuerdo, así que seguí esta serie hace muchos años, eso sí, pero... No recuerdo los nombres de los protagonistas, pero sí que recuerdo que era una familia, la chica que era ciega. Hoy ahora estoy mezclando con... Laura se llamaba. Laura, sí. La hija. Anda. Que luego ha sido una actriz que ha hecho muchísimas películas de telefilms de estos, de 3 y media. De Antena 3, por ejemplo. Anda. De fin de semana. ¿Era la doctora Quinn o no era la doctora Quinn, Laura? Siempre no, oí no. Ese rumor siempre, pero nunca no. Supe si era cierto o no. No era, pero era muy del estilo, la verdad. Podría haber sido. Y era Michael Landon el, sí. El protagonista masculino, ¿no? Sí, sí. Pero recuerdo ahí a Florentina haciendo... iba andando y... No sé cómo podré ver esa serie sin reírme. Reírte. Sí. Bueno, pues el programa de hoy lo queríamos dedicar a las series de ficción extranjeras, que, bueno, ahora mismo son un referente en nuestra televisión porque están teniendo muchísimo éxito. Bueno, sobre todo las que están teniendo éxito, pero vamos a hablar un poco de todas. ¿Qué me podéis contar de las series? Por ejemplo, en tanto en La Sexta como 4 hay bastantes buenas propuestas, ¿no? De hecho, La Sexta y 4 han sido los dos canales que más han apostado por las series internacionales. Uh-huh. Aparte, bueno, Telecinco sigue con CSI Las Vegas, CSI Nueva York, CSI ya. Miami, que lleva ya mucho tiempo y, bueno, son series que tienen mucho tirón y que mientras lo sigan teniendo y la gente lo siga viendo, seguirán ahí en antena, en Grison and Company y tantos otros. Luego, esa es las series más destacadas en Telecinco a nivel internacional. Luego, en 4, pues tenemos Kyle XY, que ya anunciamos que la semana pasada Kyle nos iba a enseñar su ombligo. ¿Alguien vio el ombligo de Kyle? Yo no pude verlo, ¿qué pasó? Yo tampoco pude. Nada. No pudimos ver el ombligo de Kyle. Sigue el secreto. Quedamos con las ganas. Bueno, pues no sé si siguen esta serie. Esta serie se trata de... Bueno, se ha emitido ya la primera temporada y la primera parte de la segunda temporada. En enero volverá la segunda parte de la segunda temporada. Uh-huh. Y ya se ha contratado la tercera temporada de esta serie por parte de 4 porque funciona. La audiencia está teniendo muy buen resultado. Uh-huh. Son pocos capítulos, ¿no? Sí, son 10 capítulos que tenía la primera temporada y la primera parte de esta segunda tenía 13 capítulos. Uh-huh. Igual se me hizo corto a mí. De hecho, de entre todas las series de la televisión, en todos los canales aquí en España, después de las televisiones, de las series nacionales, la siguiente serie más vista como internacional es esta, Kyle Kissy. Anda, eso no lo sabíamos. Pues nada, tenemos que ver. Seguiremos teniendo guapo para rato, supongo. A mí no a guapo, te crees que... A alguien se lo parezca. A mí me parece muy guapo. Yo empecé a verla por eso, ¿eh? Ana y yo preferimos al de Bones. Sí, al de Bones. Hemos estado de Bones hablaremos sí, hemos estado ahí comentando. Posteriormente. Mm, bueno. Luego otra serie que ha tenido mucho éxito ha sido Perdido, que se está emitiendo actualmente los miércoles a las 9:30 en la 2. ¿Qué ha pasado? Porque Perdido se emitía en Televisión Española en la primera y ahora ha pasado a la 2 un poco, no sé, ¿qué pensáis que puede tener menos audiencia emitiéndose en la 2? No, yo creo que ya tiene unos seguidores bastante fieles, sí, sí, que la gente está muy enganchada. Además van a volver con nuevas tramas y nuevos personajes que creo que van a enganchar más. Y bueno, el protagonista masculino de esa serie creo que tira bastante, sí, por lo menos en mi casa. Las niñas están como locas. Estáis. Tienen locas todo el día con él. Que también sale en el anuncio de Daddy Bob o algo, sí, Cool, sí. Water. Sí. La verdad es que es una serie que yo creo que está apostando por un formato muy diferente al resto de series americanas. Sí. Bueno, al referirnos a series internacionales tenemos que decir que la gran mayoría... vienen de los Estados Unidos. Sí. Y en fin. O sea, y está dentro de lo que hay. Sí, es una temática algo original, ¿no? Porque la mayor parte de las series, bueno, no la mayor parte, pero muchas de ellas sí que son de abogados, policías, detectives, etcétera. Médicos. Médicos. Forenses, la mayoría. Sí. Sí. Sí. Pues pero... ha tenido bastante éxito porque nos hemos visto que tiene pues un Globo de Oro en 2006 y un premio Emmy en 2005, así que yo creo que va a haber serie para rato. Seguirá. Otra serie que tiene mucho éxito es Mujeres Desesperadas, que se emite también en la 2. ¿Qué les parece esta serie? ¿La siguen? Yo la seguía la primera temporada. Luego ya, para mí, perdí un poco. La primera temporada me gustó mucho porque me parecía muy divertida, original. Y la segunda temporada ya quizá... enrevesaron demasiado las tramas para mi gusto, pero bueno, es una serie que es entretenida. Creo que es una forma de retomar a viejas actrices que fueron glorias hace años, como no me sé los nombres, la de Melrose Place, la pelirroja, sí, bueno, se nos ha ido el nombre, la de Lois y Clark, las nuevas aventuras de Superman, Hatcher, creo que se llama, y una cara nueva, Eva Longoria. Longoria. Ajá. Pero no sé, es curiosa esta serie. Yo la verdad es que no lo sigo porque yo soy mucho más de Sexo en Nueva York. Hombre, copia yo creo un poco la idea de cuatro mujeres que tienen una vida, bueno, diferente totalmente. Porque la de Sexo en Nueva York son mujeres como más o menos independientes. Bueno, aquí somos dos fans, María y yo, de Sexo en Nueva York, hay que decirlo. Luego adelantaremos una sorpresita respecto a la serie. Sí, adelantar ahora. Cuando hablemos de ella. Bueno, ahora nos vamos a ir a las series de animación. ¿No? Tenemos Los Simpson, ¿cómo no? Que Los Simpson llevan muchísimos años en Antena 3 y parece que les salvan un poco de las audiencias, ¿no? Porque echan a la 1:30 y a las 2, me parece, ¿no? Que echan dos capítulos. A las 2 y a las 2 y media. A las 2 y a las 2:30. Sí. Y pues sigue teniendo audiencia, o sea que parece que Antena 3 es una apuesta segura y por eso lo mantiene, ¿no? Luego las series de La Sexta, Futurama. De los creadores de Los Simpsons. Y Padre de Familia. ¿Qué opináis de Padre de Familia? Ay, me gusta, yo me divierto mucho con ellos. Son un poco escenos y... Tienen cosas, yo llegó un momento que vi alguna escena con el señor este, el Peter Griffin, que hay veces que lo veo y me da un poco de grima, la verdad. Y boom, me acuerdo de una escena que el perro y el niño pequeño, no sé, era como Stewie, pues que el chico empezaba a pegar al perro, a pegarle, pero de una manera salvaje. Yo decía, pero ¿cómo pueden estar...? Disparaba las rodillas. Sí, digo, ¿cómo pueden emitir esto en televisión? Sí. Y bueno, salvo algún momento así que tiene demasiado fuerte, que se pasan, el resto a mí la verdad es que me hace bastante gracia. Y es curioso porque aún así, aunque todo el mundo hable de ello y todo el mundo conozca Padre de Familia, la audiencia revela lo contrario, ¿no? Pero no lo sé, quizá por la cadena en la que se emite o no sé. Sí, probablemente. Yo lo que no sé es para cuándo tendremos Padre Made in USA. Estaba pensando en eso ahora mismo. tenemos una simbiosis, sí. como dijo en su momento como dijo Jorge, aquel. En su primer gran hermano. Yo he visto las dos series y tengo que quedarme con Padre de Familia. ¿Te gusta más? Sí, sin duda. La otra creo que es una repetición. Sí, yo creo que sí. Esta. Y no sé, a mí se me hace más aburrido. Yo recuerdo verlo ahí en Holanda cuando no teníamos nada que hacer y no entendíamos la televisión holandés, que nos descargábamos y no sé, no terminaba de convencernos. Para echar la siesta estaba bien. Y se hacía aburrida. Otra serie de La Sexta es Shark. ¿La seguís, chicas? Yo la he visto algún día, sí. Hace poco que ha empezado, tampoco... Que la protagoniza James Good, que es un actor básicamente de cine. Pero bueno, como está pasando muchas series de televisión, ahora actores de cine se pasan a la televisión, que parece un medio bastante seguro, si tiene éxito. ¿Qué nos puedes contar de Shark? Pues esta serie en Estados Unidos la siguen más de 14 millones de espectadores. Aquí en España se emite en La Sexta, la audiencia, bueno, sabemos que La Sexta es el canal con menos audiencia, bueno, siempre está La 2 como el canal con menos audiencia, pero en fin. Pues es una historia de un abogado que tras vivir una gran decepción, decide aceptar la oferta del alcalde de Los Ángeles para trabajar en la oficina del fiscal. No, más abogados. Más abogados. Ali McBeal tuvo su tirón y yo creo que ya desde pues ahí... Es un poco de moda las series de abogados. Sí. Que, bueno, luego hablaremos un poco de ellas, de las series que ya no están en televisión. Claro, pues sí. Y nada, también, no sé, yo haría referencia a Friends, que es una serie que nos gusta y siempre hablamos de ella, pero... Es un clásico. Hay que hablar de ella, yo creo que... Sí. Sí, ¿no? Que bueno, vuelven a poner capítulos así un poco descolocados, pero... No sabemos qué va a pasar en 2008, ¿no? No se sabe si... Seguirá o no. Yo creo que sí. Pues durante un tiempo seguro que sí. Bueno. Y esperemos. Ya lo comentaremos entonces a la vuelta. Hay otra serie que me gusta mucho y es Cómo conocí a vuestra madre. Sí. No sé si la habéis visto. Igual es si un poco gusta. Desconocida para el público porque es de La Sexta. Y un horario un poco extraño, sí. Ya a las 5:30, cuando se acaba de hacer lo que hicisteis, ya es una hora donde la gente normalmente se levanta del sillón y empieza a hacer algo con su vida más que estar tirado viendo Friends o hacer lo que hiciste o todas las telenovelas que se emiten. Pues contarnos un poco de qué va la serie. Sí, va a contar para aquellos que no lo conozcan. Pues se trata del año 2030 y es un padre que... pues decide contarle a sus hijos cómo conocía a su madre. Los hijos al principio siempre... Se les ve al principio de la serie diciendo, no, el pesado es otra vez. Al final consigue sentarnos y siempre va contándole pues historias que le pasaban con sus amigos, ahí cuando se reunían en el bar. Eran, pues, no sé, cada uno es el ligoncete del grupo, otro es la pareja ya sentada. Y, no sé, es muy divertido. Sale la protagonista de American Pie, la de la boda. O sí. La flauta. Sí, la de la flauta. La mejor de American Pie, sin duda. Que salía también Buffy Cazavampiros. Sí. Sí. Está teniendo éxito ahora. Parece que de más mayor, que le está viniendo el éxito ahora. Bueno, siempre fue una cara también conocida de series y tal, pero ahora ya como que está más asentada. Sí. Y eso, pues, le cuenta cómo conocía las cosas que hacían pues en el 2005. Que fue cuando se empezó a emitir esta serie. Y no sé, hay gente que la compara con Friends. Porque son varios amigos que se reúnen en un café. Claro, la cosa es que estos no viven juntos, pero sí que el sitio de reunión normalmente es en el café. Y pues no sé, por eso yo creo que está teniendo pues comparaciones. También, no sé, hablar de dos metros bajo tierra. Que se emite en La 2, ¿no? La 2, sí. Y no sé qué opináis. Bueno, La 2 siempre ha sido de las primeras cadenas que ha emitido series extranjeras, un poco de este estilo, ¿no? Las chicas de Gilmore, A 2 metros bajo tierra, ahora no me acuerdo, bueno, desde Doctor en Alaska, que era una serie que a mí me encantaba, que yo creo que es de las primeras cadenas que ha apostado por series extranjeras, quizá. Como no hacía series propias tampoco para La 2, vamos, no se emitían en La 2. ¿Y qué te parece a ti? ¿Qué os parece a vosotros A 2 metros bajo tierra? ¿La habéis visto alguna vez? La he visto alguna vez, pero no he llegado a entenderla porque la he pillado tarde. O sea, mítico cuando pillas una serie a mitad de temporada, ya de la segunda temporada, estás como muy perdida, la dan bastante tarde. Y no sé, no... Pero no sé. Sí que la he visto muchos packs de DVDs de esta serie a la venta. O sea, creo que es una serie que sí que... Debe tener éxito. No sé, yo la comparo un poco con CSI, no sé si tendrá que ver. No sé, a mí me recuerda así la estética, igual... Sí. No sé. Cosas mías. Pues a mí otra serie que me gusta mucho es Prison Break. Prison Break. Uh-huh. Bueno, fue el éxito además de la sexta. Sí, durante la temporada pasada. ¿Están ahora mismo en la segunda temporada o...? Pues sí, hasta la fecha se han emitido dos temporadas, sí, y que constaban de 22 episodios cada una. Y bueno, para los que no sepan de qué va, es sobre un hombre que es sentenciado a la pena de muerte por un crimen que supuestamente no cometió. Y entonces pues elabora un plan con su hermano para salvarlo de la cárcel. Y durante la serie pues se ve cómo intentan huir y siempre acaban pues siendo otra vez reclutados para la cárcel. Sí. Y no sé, ha tenido varias nominaciones a distintos premios, como los Emmy o los Golden Globe. Y no sé, esperaremos a la tercera temporada a ver qué sorpresas nos traen. Sí. Y el protagonista además es... Sí, está bien bueno. Venga, venga, a ver si encontramos alguno feo entre las series. Vamos a tener que empezar a hablar de españolas. Que... No sé, el próximo... programa sobre españolas, a ver si quitamos ahí tanto mito de hombre guapo en las series. Sí, eso es cierto, que muchas series extranjeras siempre ponen a chicos, chicas muy guapos, muy perfectos ellos. Sí. Pero bueno. ¿Qué más? Pues yo voy a ver una serie que le gusta mucho a María, que es House. House. Sí. Que bueno, que igual a ustedes House sí que les parece feo, ¿o no? No, no, me parece muy atractivo. Parece muy atractivo. O sea, ¿realmente nos parece atractivo como hombre Hugh Laurie o realmente lo que nos gusta es el personaje que interpreta? Yo creo que el personaje le hace más atractivo también, ¿no? Sí, porque recuerda, salió Hugh Laurie en un capítulo de Friends en el avión cuando sí. Rachel se iba a Londres porque Ross iba a casar con Emily. Me sé todos los capítulos de Friends también. Bueno, en fin. Y no era tan guapo ni tan atractivo como ahora en la serie. Es un hombre que ha ganado mucho con los años. Sí, eso hay que decirlo. Y con el doblaje. Además, si recordáis, también participó, fue actor, el típico actor tonto de 101 Dálmatas. Ay, sí. Si le veis ahí sin conocerle en House, no llama la atención para nada. Haciendo encima un papel, el típico malo tonto de las series estas de Disney o para niños, le quita todo el morbo y el atractivo que puede tener que en House. Pero bueno, el médico más mítico ya de toda la televisión, el doctor House, que bueno. En fin, creo que todos lo conocen ya y el que no lo conozca pues está tardando mucho en comprarse las tres primeras temporadas y viciarse a ver esta serie porque creo que es de lo mejorcito que he visto en la televisión desde hace muchos, muchos años. ¿Por qué creéis que ha triunfado tanto House? ¿Porque ha cambiado un poco la idea de series de médicos que teníamos o por él, por el personaje? ¿Por qué? O sea, lo que engancha de esta serie básicamente es el personaje principal. Y todas las tramas vienen a raíz de su carácter, de su forma de ser, de su adicción a las drogas. Bueno, nos reímos, no sé si lo deberíamos de comentar. Cuéntalo tú. Que lo cuente Ruth. Bueno, venga María, que Ruth está tímida hoy. Está mala la bueno, pobre. Bueno, sí, hay que decir que Ruth la pobre. Ha venido aquí a hacer el programa como ha podido. Sí. Bueno, vamos a contar qué ha pasado con House, porque tuvimos que hacer un trabajo sobre la drogadicción en televisión, en series de televisión. Y vamos, nuestra serie estrella fue House, porque House, aparte de ser un adicto a la vicodeína, o sea, lo cual le cambia su carácter y obviamente influye en los diagnósticos que da y en su forma de tratar con la gente. Claro. Bueno, es un hombre muy peculiar y es una serie que, en fin, volverá. Llega ya la cuarta temporada, pudimos ver la premiere. Este primer episodio, decir que volverán Foreman, Chase y Cameron en la nueva temporada, pero con diferentes personajes. Aparecerán menos en la serie y tendrán papeles diferentes. Ya no serán los ayudantes de House, no volverán como sus ayudantes, sino, por ejemplo, Foreman llegará como director de una nueva parte del hospital. Cameron pasará a trabajar como doctora también dentro del hospital y seguirá con su relación con Chase. Así que nada. Sí, efectivamente eres una gran seguidora. Sí, nos deja todas calladas. ¿Y qué me podéis contar de Anatomía de Grey? Porque también es una serie de médicos, de cuatro y... A mí me gusta más que House. A mí también. Ruth, me parece entretenida, es, no sé, es divertida, tiene su toque de humor, su toque serio y... No sé, me parece que está muy bien los personajes... se centra, ¿no? Como por ejemplo en House, que está centrado básicamente en un personaje. Aquí en Anatomía de Grey los personajes principales pues son varios, 4, 5, 6, van emparejados. Uh-huh. Y luego eso, si lo unimos a la banda sonora, que a mí me encanta, me parece que tiene música de todo tipo, música lenta, melancólica, más de gracia, ¿no? Así alegres, y la combinación, la mezcla entre las dos cosas, entre la lo que es la serie en sí como narración y la música, me parece genial. Bueno, pues hay muchas más series, pero vamos a hablar un poco ahora de las series que ya no están en antena, pero que en su momento han sido un éxito, ¿no? Si queréis comentar algo sobre alguna más en concreto, chicas. Hombre, también mencionar que aparte de todas las series internacionales, bueno, de las que hemos hablado, las típicas telenovelas, que bueno, también hay que considerarlas internacional, porque aunque el idioma es el mismo, pero como por ejemplo Dame Chocolate, que está ahora en Antena 3, o Madre Luna, perdón, pero vamos, que han sido muchas las que han pasado por la televisión española, sobre todo, y ahora está siguiendo el mismo ritmo Antena 3. Estas son las que vienen de Canarias, ¿no, María? Antes sí. Estas dos telenovelas, de hecho, ya este verano pude ver algún que otro capítulo allí en Canarias antes de que las estrenaran aquí. ¿Y te gustaron? Pues no especialmente. La de Dame Chocolate, la verdad que no me gustó nada. Yo la he visto un día y me he reído un montón, tengo que decirlo. Sí, pero es bastante... Sí, bueno, la nariz de la protagonista... En fin, ahora no sé por qué les da por poner a todas las actrices de las telenovelas horribles. Sí, porque parece que como tuvo éxito en su momento con Betty la Fea, pues ahí es la moda. Ya con el nombre con el que nos la venden, Dame Chocolate, yo no sé a qué se refieren, pero... Es sugerente. La fábrica. Sí. Pero bueno. Bueno, ¿qué más me contáis? ¿Qué te parece si pasamos ahora a esas series que ya no están en antena? Voy a empezar yo porque voy a empezar hablando de Sexo en Nueva York. Ah, bueno. Venga, María, tú sola. Ahora sí voy a contar. Quería hacer esperar un poquito. Hay una película que ya está rodada de Sexo en Nueva York que se estrenará en mayo del 2008. Ya pueden ver el tráiler por YouTube. En mayo. Así que todos aquellos seguidores. Es muy cortito el tráiler y adelanta muy poco. Solo decir que Carrie y Mr. Big seguirán juntos. Y bueno, seguiremos teniendo a Miranda, a Samantha. ¿Y habrá boda? ¿O? Sí, ¿no? No sé si habrá boda o no habrá boda. No lo sé. He intentado buscar todo lo posible al respecto, pero no. ¿Cuáles son vuestras apuestas, chicas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y bueno, por todo lo alto. Pues además, yo diré que no. Por llevar la contraria. Hombre, esta no serie ser. Creo que crea mucha controversia entre las mujeres, porque sí, hay mujeres a las que les encanta y hay mujeres a las que les parece que se trata a la mujer como con un toque así tonto, sobre todo el personaje de Charlotte, que siempre aparece ahí con esta obsesión por casarse, por formar una familia. Bueno, pero es que Charlotte hay miles en España, por lo menos. Además de que hay, yo creo que también habla de cuatro mujeres que no tienen por qué ser cuatro prototipos de mujeres que reflejan las mujeres de la calle, no tiene por qué. Uh-huh. Son cuatro mujeres que viven en Nueva York, tienen un determinado nivel económico, uh-huh, ¿sabes? Que profesiones, bueno, directora también de publicidad, abogada, tiene una periodista de arte, la otra es escritora, tiene una columna de un periódico, Carrie. Uh-huh. Carrie Bradshaw. ¿Por qué nos gusta tanto Sexo en Nueva York a las que nos gusta tanto? Porque ya hemos dicho, creemos que a las que no son muy seguidores de Sexo en Nueva York es porque a lo mejor piensan que ponen a la mujer como algo superficial, pero a nosotras que nos gusta, ¿por qué? ¿Qué tiene Sexo en Nueva York? Yo creo que es la relación de amistad entre las cuatro amigas, que son cuatro personajes tan diferentes entre ellas que se complementan totalmente la una con la otra. Uh-huh. O sea, no sé, esa relación de amistad, cada una ve los problemas desde un punto de vista totalmente diferente, estas conversaciones cuando quedan para desayunar, para comer o para cenar, para ir a tomar una copa o lo que sea. Es eso, los cuatro puntos de vista tan diferentes de ver una misma situación. A mí me encantan las situaciones que les ocurren y sobre todo las relacionadas con el sexo, pues bueno, son muy graciosas. Samantha, no sé, y sus problemas cuando la tiene el pene muy pequeño, el pene muy grande, que solo le ha pasado en un capítulo durante las seis temporadas. ¿A quién no le ha pasado esas cosas? Bueno, no lo vamos a comentar. Bueno, para continuar con estas series que ya no están en televisión, a mí me gustaría destacar una serie que me encantó, a pesar de que era muy pequeña, que era V. Ya sabes, los personajes en una nave espacial que en realidad eran lagartos. Y a mí me marcó mucho porque recuerdo que Diana, que comían ratones y siempre salía ahí la imagen. Pues a mí esa imagen se me grabó tanto que cada vez que comía cualquier cosa la imitaba. Como que me comía que me estaba comiendo un ratón y era una obsesión. Y en casa ya me decían, pero deja de ver esa serie, deja de... Pero... Me estás recordando los espárragos carretilla. Sí, sí. Sí, se me quedaron, sí, una cosa exagerada. ¡Qué buena, V! ¿Qué os parece a vosotras la serie? A mí me encantaba también. La resistencia, Donovan, ¿os acordáis? Sí, yo no y Julie, que era la chica también. Infancia, en fin. ¿No? Otra serie que ha marcado mucho en la televisión, que ha tenido muchas temporadas, ha sido Alec McBeal. Yo pues sí que la seguí alguna vez, pero tampoco he sido una fanata. No sé si a alguna de vosotras les ha gustado mucho. A mí me ha gustado muchísimo. A mí la también, al principio. Luego ya, no sé. Hasta que se muere Billy. Es que eso ya, yo un poco antes de que se muriera Billy lo dejé de. Me mató. Sí, bueno, la verdad es que sí. Como nos vamos quedando con poco tiempo y luego tenemos que mencionar algo especial para al final del programa, vamos a mencionar así rápidamente otras series, como por ejemplo unas que tienen ya bastante tiempo, El coche fantástico, también los Power Rangers, también fueron un mito en la televisión, ahí que teníais algún color en especial. A mí no me gustaban los Power Rangers. ¿No os gustaban? No. Bueno, a Ana, que le encantó, parece. Sí. Hombre, el negro estaba bien bueno también. Es que estamos hoy en esta tónica. Una cosita sobre El coche fantástico, la están preparando para que vuelva, ¿eh? Están rodando una nueva serie del coche fantástico en Estados Unidos, así que si tiene éxito, probablemente la volvamos a ver. ¿De protagonista? No, pero otro protagonista no, y tres kits diferentes. Bueno, ya veremos a ver qué pasa con eso. ¿Alguna serie más? Alguna serie que podemos considerar ya de, pues sí, de animación, incluso de dibujos, como por ejemplo Oliver y Benji o Chicho Terremoto. Que bueno, Oliver y Benji, esa portería que parecía que estaba en la ciudad de al lado, que tardaban eran kilómetros y kilómetros el balón. Era un drama ahí cada partido. Para marcar un gol. Sí, la verdad es que era buenísimo. Y bueno, Chicho Terremoto igual. En vez de fútbol está de baloncesto y... Más divertido. Rosa. Sí, obsesionada con las bragas de las chicas, ¿verdad? Sí. Y nada, prácticamente todas de este estilo, el equipo A también. Yeah. Y nada, bueno, podríamos decir muchísimas más, pero vamos, nos quedamos sin tiempo. Bueno, las campanadas habrá que decir quién las da, ¿no? Antes de despedirnos. Sí, este año. Bueno, como todos los años, siempre es alguien representativo de la cadena o de los programas de mayor éxito. ¿Quién es por la televisión española? Cuéntanos, Ruth. Bueno, pues así muy rápidamente, para que decidáis dónde tomaros las uvas. En televisión española, Ana Igartiburu y Antonio Garrido, que es el que presenta Identity. En Antena 3, Ramón García, un clásico ya, nada más que se ha cambiado de, 14 de años. Canal. 14 Diremos años, si se pone sí. capa o no. Y Anabel Alonso, una nueva cara para dar las campanadas. En Telecinco van a ser las parejas de escenas de matrimonio. Luego para 4, Pablo Motos y Las hormigas, que yo para mí esta va a ser mi apuesta porque me encanta este señor. Y en la sexta tenemos Ángel Martín y Patricia Conde de Sé lo que hiciste la última semana. Bueno, ¿con qué te quedas tú, Bárbara? Yo en mi casa se ve siempre Televisión Española con Ramón García o no. En mi casa cuando se ve Televisión Española. Bueno, yo creo que no voy a seguir las campanadas con ninguno de estos presentadores, pero bueno. Alguno canario, fijo. Alguno canario. ¿Ruth? Yo me gusta, como acabo de decir, me gusta mucho la propuesta de 4, solo que también tengo que decir que las de Televisión Española son como las más fieles y las más creíbles. Bueno, pues os deseamos a todos feliz Navidad. Tengo que decir, antes de acabar, que uno de nuestros seguidores de nuestro programa nos pidió que habláramos de documentales, así que cuando volvamos de vacaciones haremos un programa especial y le podremos traer de invitado si él quiere. Bueno, pues os deseamos una feliz Navidad, que paséis unos días muy bonitos con vuestras familias. Ana, María, Ruth, nos vemos a la vuelta. Nos vemos a la vuelta. Bueno, pues feliz Navidad. Hasta pronto. Thank you.